Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, aquí por su estación preferida, La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, desde Amecamec, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono, 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. Síganos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues son varios los temas que hay que comentar, pero uno destaca por encima de todos a nivel nacional, aun cuando, pues, los comentarios acerca de este tema sean muy, muy, muy escasos, prácticamente dedicados, especialistas, etcétera. Y es el tema de la relación comercial, de la reglamentación mercantil y del intercambio de bienes, servicios y demás cuestiones que realizamos todos los días. Resulta que durante esa gigantesca parafernalia que se vino dando desde los años ochenta y tantos hasta estos momentos, pues seguimos moviéndonos en la idolatría de un código de comercio que venía desde el siglo XIX. Ese código de comercio usted va y lo compra en una librería y es un volumen más o menos grueso. Y a la hora que lo abre, le van a dar ganas de tirárselo enfrente al librero, pero él no tiene la culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque más del 80% de sus páginas vienen los números de los artículos y aparecen como derogados. ¿Por qué? Porque se ha quitado de este código de comercio todo lo referente a la reglamentación bancaria. También se ha quitado la materia de las sociedades mercantiles, los títulos y las operaciones de crédito, las operaciones de financiamiento, los contratos de seguros y de fianzas, la navegación y el comercio marítimo, lógicamente el transporte, las representaciones por las vías gerenciales, etcétera, etcétera, el manejo de los intercambios, en fin, y solamente al final ha quedado estrictamente lo que es el procedimiento mercantil por medio de los juicios. Es decir, tenemos un inicio y un fin, y en medio tenemos una cantidad de artículos que ya no existen. Y que sin embargo, pues, hay la idolatría de ese viejo código de comercio, en fin. Un código de comercio que aparte de ello está basado en una vieja teoría de Morisarie, de Baudrillard la cantinería, etcétera, etcétera, de acuerdo a la cual todo se basaba en una regla general y a partir de ahí se aterrizaba. Expliquemos. Se establecían las condiciones de la compra-venta mercantil y a partir de ahí las demás operaciones mercantiles pasaban a ser reglamentadas en lo que se parecían o en lo que diferían de la compra-venta. En los títulos de operaciones de crédito teníamos lo mismo. Se estableció como título de crédito, patrón, digamos, a la letra de cambio. Y todas las demás disposiciones estarían de acuerdo o en desacuerdo con lo que se establecía para la letra del cambio. En materia de contratos mercantiles, lo mismo. En materia de sociedades mercantiles, se partía como el patrón a la sociedad anónima. Cuestiones que, pues ya con el paso del tiempo, han caído absolutamente en desuso. De tal forma que la mayoría de los contratos que realizamos a diario son contratos con una característica: no están reglamentados en el Código de Comercio. Y esos contratos que son, pues, o bien más complejos o bien más simplificados, tienen como base el consenso de la gente, es decir, la regla que se sigue llevando a cabo es que en las convenciones mercantiles las partes se obligan en la forma y términos que constan en el contrato respectivo, sin que haya otra norma mayor que la que se establece en ese mismo contrato. Vamos a encontrar entonces que la solución de los conflictos mercantiles recae en un mecanismo de evidente y clara desigualdad. Es decir, cuando una convención mercantil adopta la forma de un título de crédito, es una forma, pues, mínima. Vamos a encontrar que un título de crédito requiere de la mención de serlo, digamos, para entrar en cosas concretas y no andarnos perdiendo. ¿Quién compra en estos momentos en una tienda, pues, sus artículos eléctricos o las mercancías que necesita? Va a firmar un voucher y el voucher tiene como característica ser un pagaré. Es decir, en ese voucher dice que prometemos pagar y menciona que es una forma de pago incondicional de dinero a cierta persona en un tiempo fijo, en una dirección y señalando un interés. Un interés que puede ser el interés simple por el financiamiento o el interés compuesto por el incumplimiento o la combinación de ambos. Obviamente, se imaginarán la cantidad de salvedades que hay a esto y la cantidad de tinta que se ha escrito de tal forma que Prácticamente este pagaré pues representa una institución por sí misma, más allá del propio contrato. Es decir, por virtud de lo que se llama la autonomía del título de crédito, lo que compramos pasa a un segundo lugar. Ahora los muchachos que son tan fervientes, adquirentes de pantallas, de celulares y demás adminículos muy maravillosos y todo, pues a la hora que les cobran, no se ve si servía o no servía la pantalla o el celular, etcétera, etcétera, sino lo único que se ve es si se paga o no se paga. Dice el dicho que cuando el dueño de un pagaré se enfrenta a un deudor, ese dueño siempre gana. Y si no gana, embarga. Y este es el punto concreto. No hay posibilidad de que lleguemos a un acuerdo judicial sin que previamente haya existido una demanda en la cual una de las partes, normalmente el acreedor, va a ganar y va a ganar todo lo que haya pedido. Tiene una gravedad mayúscula que ya hemos comentado en estos micrófonos, que si usted debe menos de 4 millones de pesos, pues entonces es usted un, aparte deudor, es un miserable. Es un tipo que no merece segunda instancia. Y se va a tener que ir al amparo. Un amparo en el cual se han llenado los tribunales colegiados en una forma bárbara y que prácticamente sin leer confirman la resolución de primera instancia, dejando a la gente en verdadero estado de indefensión. Vamos a poner un caso en una tienda de descuento. Una persona llega a comprar, pues, alguno de estos instrumentos electrónicos maravillosos que ya comentábamos. Y el precio a crédito es prácticamente el doble. Pero aparte de eso, vamos a tener que se adhieren a ese precio los intereses. Y si no paga usted a tiempo es un segundo después de las 12 de la noche del día prefijado para pagar, entonces se generan intereses moratorios que se suman y se capitalizan. Independientemente, de tal forma que vamos a encontrar una verdadera cantidad incontrolable de intereses. Y usted me va a decir, bueno, pero yo puedo llegar y hacer mi cuenta de intereses. No, porque resulta que el contador de esa empresa tiene facultades para hacer el cálculo. Y sobre ese cálculo lo van a embargar a usted. Esa es la realidad. Y pues lógicamente estamos en un mundo en el cual la gran mayoría, yo se los puedo jurar, no hay una estadística de esto, pero la gran mayoría de las pérdidas en los negocios, la gran mayoría de aquellas, pues, pequeñas empresas en las cuales conocíamos a la gente y la apreciábamos y nos servían de comer exquisito o nos atendían maravillosamente, vemos que cierran sus cortinas. Y la cierran porque han sido embargados en la forma más impresionante. ¿Puede usted ver las colas en los juzgados? Y esas colas, en su mayoría, son producidas por los señores abogados que van a cobrar deudas. De tal manera que si los tribunales colegiados se vuelven unos repetidores auténticos de las sentencias de primera instancia. Esas sentencias de primera instancia son, óiganlo bien, los departamentos de cobranza de las instituciones de crédito y de las empresas dedicadas a otorgar esos mismos créditos. De tal forma que ya no vamos a encontrar en esta legislación mercantil un objetivo de generar las obligaciones derivadas de ese intercambio de mercancías, sino va a ser la relación primigenia, la de cobrar una deuda y de ejecutar garantías. No me gusta a mí dejar las cosas en duda. ¿Qué pasó con el ejido? Pues simplemente que no se podía dejar como garantía. Llegó nuestro buen amigo Pelón Orejón de Salinas de Gortari. ¿Y qué hizo? Pues hizo que el ejido fuera capaz de adquirir deudas y se acabó el ejido. Obviamente, si alguien adquiere una deuda, debe de pagarla. De eso están, pues, llenos desde los escritos más antiguos de la humanidad, como el Código de Hammurabi. Decían los romanos, pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos. Y así debe ser, pero la generación de intereses muy por encima de la causa que los hizo nacer es algo verdaderamente no solo injusto, sino ilegal. Comento yo mucho con los jóvenes el caso del Mercader de Venecia, aquella gran obra de William Shakespeare, en donde, pues, un judío, bueno, puede ser de cualquier raza, nacionalidad, credo, etcétera, una persona presta a otras personas dinero y como garantía pide una libra de carne del cuerpo del deudor, de cualquier parte de su cuerpo que él va a elegir. Este hombre, pues, no tiene con qué pagar y resulta que el personaje Shylock escoge el corazón de ese hombre. En vano resulta que otros comerciantes de Venecia junten el dinero para pagarle. En vano resulta que le quieran pagar en oro. En vano resulta que otros comerciantes más junten el doble en oro para pagarle. Él dice, no, yo voy a tomar la libra de carne. Ya llega con el cuchillo afilado, ya todo. Piden el consejo de un jurisconsulto. No voy a decir quién es el jurisconsulto para que lean el libro. Y el jurisconsulto dice, en el contrato está establecido que puede usted tomar una libra de carne y eso es legal. Todo el mundo se siente perturbado, pero pues tienen que cumplir. Y le pregunta a Shylock, oiga, ¿y dice algo de la sangre? Pues no, no dice nada. Pues sí, pero la ley de Venecia establece que quien derrame una gota de sangre veneciana en suelo veneciano, le serán incautados todos sus bienes y será reo de muerte. Tome usted la libra de carne, pero no derrame una sola gota de sangre. Ese es el problema. Y el problema es que aquí sí estamos teniendo, no es importante ya jurídicamente

en las condiciones de salubridad, higiene, educación y demás requerimientos que establecen las leyes, como lo dice bien el artículo 123 constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona va a llegar tardísimo y los niños quedan al cuidado, al buen cuidado, muchas veces de familiares que tienen que atender a otros niños de otras familias, como las abuelitas, como los abuelitos, como la tía maravillosa que hace ahí milagro y medio, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente. Los niños van a salir al lugar que, como número uno, establecen las costumbres, que es la calle. Vamos a encontrar así tajantemente la diferencia entre los muchachos que tuvieron alguna forma de instrucción, con todo y el nivel ahí del tipo este Aurelio Nuño, que prácticamente anuló la educación cívica y la educación histórica en el país. Su prioridad era que todo el mundo aprendiera a hablar inglés, elemental lógicamente, y a manejar una computadora también en forma elemental, es decir, fuerza de trabajo. A generar lo que los alemanes llaman, muy coloquialmente, Fachidiot, o sea, idiotas especializados. Esa era durante mucho tiempo la divisa del estudio en México. Sin embargo, llegamos a este momento y las cosas no han cambiado mucho. Y encontramos una gran cantidad de jóvenes en la calle que no sabemos qué hacen y cuyo único objeto es delinquir. Y los encontramos de todas nacionalidades y saben a qué me estoy refiriendo. Pero también los hay, los de las colonias, que están vigilando a los vecinos a qué hora llegan, a qué hora se van, para apoderarse, pues, de los cachivaches, de las cosas que consigue la gente. Resulta que artículos netamente que pueden deshacerse, como las pantallas, repito, etcétera, por más atractivos que sean, no tienen tanto valor comercial como lo podría tener, por ejemplo, una licuadora. Y estos son los bienes que principalmente son objeto del apoderamiento ilícito. Lógicamente, si esto no tuviera un mercado, pues no sería tan atractivo andarse apoderando de lo ajeno. Si no hubiera gente muy inteligente, entre comillas, que compra celulares robados, que compra tablets robadas, computadoras robadas, etcétera, pues simplemente no habría ese nivel de aceptación en ese comercio. Pero vamos a hacer la moralina a un lado. El problema también es la falta de comunicación que hay entre los gobiernos, aquí municipal y estatal y hasta federal, y la ciudadanía. Hay lo que es la comunicación a nivel del bando de gobierno que nos dice qué es lo que se debe de hacer, pero no tenemos comunicación cuando surge el problema, que es precisamente cuando no se hace lo que se debiera de hacer. Y prácticamente no he encontrado yo en toda esta maravillosa zona de los volcanes un lugar donde haya programas de vinculación entre la administración pública, los encargados de poner orden y las personas. La mayoría de los delitos patrimoniales, con excepción del robo de auto, ¿por qué? Porque se tiene que denunciar para que pague las aseguradoras. La mayoría de los delitos patrimoniales, repito, no son objeto de denuncia. Por otro lado, vamos a encontrar que las leyes establecen requisitos muy complejos que prácticamente sin la asesoría de un abogado no se puede. Aparte de que en estos benditos tribunales del Estado de México está prohibido que alguien llegue sin abogado. En fin, vamos a echarle las ganas, vamos a comunicarnos mucho como ciudadanos, a generar esa fuerza que pueda hacer cambiar las cosas. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme y nos oímos de hoy en 8 a las 9. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.